Mamá, en el colegio me dicen jabón en polvo. No te preocupes, Ariel. Mamá, ¿es cierto que descendemos de los monos? No sé, mamita. Tu papá nunca me quiso presentar a su familia. Mamá, ¿la abuela fue fosforescente? No, hija, ¿por qué? Entonces te está electrocutando. Mamá, ¿es verdad que todos los niños tienen dos padres y dos madres? No, mi amor, solo vos porque sos visca. Mamá, en la escuela me dicen dientuda. Bueno, mamita, entonces cierra la boca que me estás rayando el piso. Mamá, afuera está frío. Bueno, decile que pase. Mamá, en la escuela me dicen deforme. Ay, mamita, no les dé bolilla. Cierra tus tres ojitos y dormite. Mamá, en el colegio me dicen interesada. ¿Y quién te dijo eso? Si me das 5 pesos, te digo.